buenas tardes a todos los oyentes de Radio Complutense. Aquí comienza El Lavavajillas. Tercera semana consecutiva que estamos en antena. Ya llevamos más programas que algunos. Hay muchos programas de Antena 3. Lo hemos conseguido. Pues sí, y es que no nos han echado después de la que armamos las dos semanas anteriores. Pero bueno, aquí estamos, vamos a vivir del presente. Vamos a divertirnos. Y vamos a comenzar presentando a la gente. Primero al nuevo, que tenemos hoy a un nuevo componente. Hola, buenas tardes. Este que escucháis es Pablo. Es el que teníamos de viaje barra de estudios. Pero eran más bien vacaciones pagadas por el Estado, es Pablo. Saludos a todos los payasos. Hola Pablo, seguimos presentando, tenemos Dios, también... ¿Por qué es tan cruel, Pablo? Dios, Wilmer no te quiere. Bueno, yo quiero aprovechar esta primera oportunidad para agradecer a Zapatero todo lo que ha hecho por nosotros, por los estudiantes de este país y por todos en general. Menudas vacaciones que nos ha dado Zapatero. Sí, vaya propaganda. Gracias. Como siempre, muchas gracias, Zapatero. A mí no me las ha dado. Bueno, así ese, que no, gracias. Ese que está hablando es Juanjo, que nos trae las novedades musicales. Joder, sí. También tenemos aquí a Waldo, que nos traerá las novedades de radio y tele, o solo de tele. Hoy vamos a ver. Porque a lo mejor hay radio. Bueno, es sección de radio y tele sin radio. Ya hemos presentado a Charlie y quiero que me presentéis. Bueno, se llama Jokan, no lo conoceréis de nada, nunca nos dice su nombre y se llama Jokan, es nuestro grande. Pues sí, soy el director de todo este caos. Y hay que presentar a un crítico que vamos a tener ahora, a partir de ahora con nosotros. Él se llama Wilmer, también conocido como Loquendo. Bueno, Loquendo, ¿qué tienes que decirnos hoy? Salúdanos. Saludos a todos los payasos que estéis perdiendo el tiempo escuchando esta mierda de programa. Joa, mi nombre es Wilmer, también conocido como Loquendo. Tal vez conozcan mi voz de vídeos legendarios del YouTube como todos aquellos dedicados al puto niñato del metro de Valencia y la crítica constructiva a los Fotolog, los MySpace y los emos de mierda. Ante todo quería disculparme por la crítica que hice del programa El Lavavajillas, gracias, la pasada semana. Era una crítica injusta y sin buenos argumentos, así que hoy he preparado una nueva crítica más trabajada. Miedo me joder, das. Qué basura de programa es El Lavavajillas, parece locutado por retrasados mentales, en ya, especial favor. El presentador, ah, que vale. Es un ególatra de mierda. Joa, su compañero Juanjo, de tanto trabarse parece un puto tartamudo con parálisis facial, y al pan Charlie, decirle que no se acerque tanto al micro, que no es un pene. Y al nuevo del pelo largo, al tal Pablo decirle a ese pedazo de guarro, que se afeite y se corte el pelo, que parece un mendigo de mierda. ¿Acaso este programa es una competición por ver quién de los cinco locutores es el más subnormal? Y parece mentira que locutéis con guión, putos analfabetos. En cuanto a la parte técnica, joder qué cagada, lo hago mejor con el culo. Eso es todo. Muchas gracias, Loquendo. Joder, es un crítico con razón. Este gran Wilmer, ¿eh? Sí. Wifley. Madre mía. Críticas constructivas. Se locura. Es lo que, bueno, sí, empezamos el programa bien durito, ¿eh? Críticas destructivas. Bueno, antes de empezar con lo que es el programa en sí, vamos a decir que tenemos el Messenger hoy por fin. Lo sí. Tenemos activo. Así que los que estéis en el ordenador escuchándonos a través de la página web de Radio Complutense, pues ya sabéis, podéis hablar con nosotros. La dirección es ellavavajillas@hotmail.com. Así que agregadnos al Messenger. Y aquí tenemos a Pablo al mando del ordenador. Si queréis decir algo, como Loquendo, podéis decirlo. Que pedís, si queréis pedir alguna canción, pedidla, que no vamos a hacer ni puñetero caso. Sí, así que lo que queráis. Que todas las opiniones que queráis vertir, Pablo las leerá en directo en el programa. Y lo más importante, las mejores, seleccionará las mejores. Lo más importante son las críticas destructivas. Las constructivas, sí, quedarlas en vuestra casa. Así que nada, vamos a empezar con la sección de actualidad y el gran Charlie, como lo ha dicho Loquendo, todo tuyo. Bien, como ya sabréis, las cuatro personas que habéis escuchado el programa en días anteriores, en esta sección se comentan aquellas noticias que no tienen cabida en el resto de secciones. Y por supuesto, dichas noticias van acompañadas de los clásicos chistes malos y colaboraciones de invitados de lujo. Y lo siento, pero una vez más voy a obviar a los medios más influyentes y por tanto no hablaré del cacareado encontronazo entre Chávez y el Rey, que aunque han pasado dos días ya es un tema muy trillado y muy quemado, sino de cosas mucho más importantes y trascendentes, como la siguiente noticia. Plaga de roedores en el despacho de Gallardón. Bien, pues como he dicho, hay una plaga de roedores en el nuevo despacho de Ruiz Gallardón. las páginas del país informan que una plaga de ratas o ratones, según las diferentes versiones, habita la cuarta planta del Palacio de Telecomunicaciones. Más de uno, y seguro que algún miembro de esta mesa también, se estaba preguntando que con esto de roedores en el despacho de Gallardón y ratas, que dónde está la noticia aquí. No queramos pasarnos. Sí, sí. ¿Hay poca noticia o creéis que hay noticia? Es que hay un poder que nos puede cerrar el programa, ya que hemos aguantado tres. Pues no, yo lo digo que seguro que hay alguno que lo piensa, no es mi caso. Bueno, era el chiste malo de hoy, era tan malo que no se ha reído nadie. El caso es que, como hemos dicho, ratas habitan la cuarta planta del Palacio de Telecomunicaciones, nueva sede del Ayuntamiento, donde se encuentra el despacho del alcalde. Vale. Bien, pues según han confirmado varios funcionarios municipales, los roedores fueron detectados la semana pasada, sí, justo cuando Gallardón se trasladó, hace 7 días, y campan a sus anchas entre los nuevos salones, despachos y pasillos, donde aparecen en el momento menos esperado, provocando el sobresalto de secretarias, ordenanzas y demás empleados del equipo más cercano al alcalde. No tenéis nada que decir a esta noticia, o sea, no se ha pillado por sorpresa. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Ya lo sabíamos. Yo creo que el pueblo de Madrid ya lo sabía. Que Madrid está lleno de ratas. Es que a Gallardón le gustan mucho las películas de Mickey Mouse y estas cosas, entonces supongo que los habrá llevado él, ¿no? Por Dios. ¿Pero qué dices? Yo creo que los chistes malos eran mi competencia. Juanjo, hay que aguantar por lo menos es que hasta batir el récord de cuarto. La planta afectada acoge, además del despacho de Gallardón, la sala de juntas, el salón institucional y el salón de actos. El pasado día de la Almudena, festivo en Madrid, se aprovechó para desratizar las dependencias del gobierno. Mientras tanto, la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar García, ha destacado que no es de extrañar que haya ratas en la nueva sede, después de la cantidad de escombros que se están removiendo y levantando en los diferentes trabajos que se acometen para reformar el Palacio de Correos. Las ratas también tienen derecho a vivir. Bien, y aunque ahora deberíamos pasar a los deportes, esta es una sección de actualidad y por tanto hay que ir al hilo de lo que va ocurriendo. Me he traído de improviso las últimas noticias, traídas ya directamente desde nuestro equipo de investigación, que nos trae lo último. El caso es que traigo dos noticias de última hora. La primera de ellas: el juez impone una multa de 3.000 euros a cada uno de los dos autores de la famosa portada del jueves sobre los príncipes. Manel Fondevila y Guillermo Torres han acudido hoy al juicio que la Audiencia Nacional celebra contra ellos con la conciencia tranquila y han asegurado que no creen haber hecho nada malo. El guionista Manel Fondevila asegura que no debería haber sido juzgado por semejante tontería y que son cosas que volverán a hacer y que de hecho ya han hecho. Por su parte, el dibujante Guillermo Torres ha indicado que no cree que este caso sea un ¿por qué no te callas judicial?, puesto que piensa que es una cosa bastante más meditada que lo del rey. ¿Qué opináis que les hayan multado con 3.000 euros a uno de estos grandes escritores? Yo digo que tú mismo has dicho que no ibas a utilizar el por qué no te callas y en la primera noticia estás. Sí. No, pero esto lo ha utilizado Guillermo Torres. Yo estaba leyendo sus declaraciones. Ah, esto no lo... bueno, sí, por eso sí. Bueno, yo creo que con todo lo que han ganado, con todo el escándalo este, 3.000 euros para ellos no es nada. Es como, es simbólico, es decir. Bueno. ¿Nos invitarán a cañas luego? Sí, a ti sobre todo. Y la otra noticia es de las que traen cola. Atención. Y es que anoche... Bueno, y es que una nueva amenaza se cierne sobre los aviones. Tras las putas serpientes del puto avión, como lo recordarán en la película de Samuel L. Jackson, Osama Bin Laden y el Polonio, ahora llega Melendi. Y es que anoche un avión con destino a México regresó a Madrid tras un altercado del cantante que iba a bordo. El comandante del vuelo de Iberia con destino México, que despegó a las 2 de la madrugada en el aeropuerto de Barajas, decidió regresar a Madrid tras un altercado protagonizado por Melendi. El cantante, que viajaba en primera clase, no se comportó en actitud normal y no hizo caso, según fuentes de la aerolínea. El piloto tomó la decisión de volver tras valorar que un vuelo tan largo no podría llevarse a cabo en esas condiciones. Agentes de la Guardia Civil detuvieron nada más aterrizar el avión a Melendi, que se encuentra en disposición judicial. Uno de los pasajeros que viajaban ha declarado al país que Melendi presentaba claros síntomas de embriaguez cuando subió. La aerolínea se ha limitado a informar de que el cantante no se comportó en actitud normal. El caso es que parece ser que Melendi traía bebidas alcohólicas y no se encontraba bien. Insultó a las azafatas y no hubo forma de calmarlo durante hora y media de vuelo. Bien, creo que este compañero Loquendo quiere decir algo. Ahí está Loquendo, va a opinar sobre Melendi. No está en el guión, técnicos, es una participación espontánea de Loquendo. ¿Qué va a opinar sobre Melendi? Vamos a escucharle. ¿Qué quieres decir, Loquendo, sobre Melendi? conflicto este, hay que joderse, joa jojosa juausa joa joajis joa. No solo nos toca los huevos con su música pestilente, sino que también nos jode en los aviones, anda y córtate las putas rastas y afeítate juas juas joa joa joa joa. Bien, saludos y ahora me están comentando, gracias Loquendo, te has pasado, creo que no vas a volver al programa, como sigas así. Pero este tío, ¿qué? ¿Nos va a dar este audiencia? Este tío se pasa, ¿sí? No nos va a dar audiencia, nos van a echar de Radio Complutense. No me extraña. El caso es que parece ser que me informan mis compañeros que hay una noticia de última hora. Dinos, Pablo, ¿qué sí, ha pasado? Parece ser, de la zarzuela. Parece ser que el Messenger está bullendo, la gente está opinando. Está bullendo. Está loca con la última noticia sobre la infanta Elena, que nos están comentando que se separa de Jaime Marichalar. Caramba, así que ese era nuestro grupo de investigación, ¿verdad? La gente del Messenger. La gente del Messenger. Gracias, gente del Messenger, os queremos. Bueno, y desde aquí pues queremos pedir a ver quién va a pagarle la pensión a la infanta Elena si se divorcian. ¿Será Jaime? Seremos nosotros. No va a poder sobrevivir, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, vamos un poquillo rapidillo, chavales, que se me va la sección, porque con estas noticias traídas de última hora, vamos a pasar a los deportes. Bueno, por ahí no viene Rocky Balboa, sino que viene la sección de deportes con el fútbol a la cabeza, por supuesto. ¿Y cuál es la noticia deportiva más importante del día, según mi criterio? Pues que el entrenador de la Real Sociedad ha sido expedientado por ocultar a la prensa una juerga nocturna. La Real abrirá un expediente al entrenador Chris Coleman después de que el pasado viernes mintiera en una rueda de prensa a la que acudió con casi hora y media de retraso, aduciendo un problema doméstico para ocultar que había estado de fiesta la noche anterior. Coleman argumentó ante los periodistas para justificar su demora después de que empleados del club no consiguieron andar con él durante horas previas, pues dijo Coleman que había sufrido una inundación en su domicilio y que como el agua había caído al piso inferior donde estaban los niños, decidió solucionar antes este problema. Después se supo la verdad y el director deportivo de la Real, Salva Iriarte, dio a conocer la apertura del expediente. Coleman se ha disculpado e Iriarte restó importancia al incidente y lo justificó en parte porque, como señaló, todos somos humanos y alguna vez echamos un borrón. Qué cachondo, tío. ¿Qué os parece que el entrenador de la Real se pegue estas juergas? Yo una cosa, ¿cómo han descubierto en la sociedad que no hubiese una inundación? Pues no lo sé, la tan verdad. Tan fácil no, como ir a su fuente... casa y ver que no ha llovido en 10 meses. No, pero no sé llover, tío. Debió llamar la mujer de que se le oye que mi marido va a llegar más tarde porque anoche se pilló un pedo increíble. Ahí le pillaron. Realmente la Real Sociedad... Pero tenemos aquí a alguien que parece que tiene formación Dios, exclusiva sobre este asunto, que es Manolo Lama. Manolo, sí. Tenemos a ese gran comunicador radiofónico. Preséntale, Jokan, preséntanos a Manolo Lama. Yo creo que Manolo Lama se presenta por él solo, el gran narrador del videojuego. Parece FIFA. Ser que él, como es un experto en juergas, sabe un poquito lo que pasó. Bueno. Manolo, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues sí, parece que el entrenador llega un poco contento, según mis fuentes, se fue a un club y se lo monta y lo chupito de boca. Después volvió llegando a su casa. Bueno, no está mal, pero no llega a superarme a mí. Menuda fiesta, nos pegamos Pipi y yo. No soy Paco, soy Jokan. A ver cuándo la aprendes, Manolo. Es que ya tiene la coletilla incorporada. Soy Manolo. Esta está con Paco García. Menos mal que no le pagamos. Jokan, ¿por qué no te cambias el nombre a Paco, vale? Es más fácil. Vale, a partir de ahora seré Paco. Manolo, ¿vale? Yo, Pacan. De lo que ha dicho, lo único que he entendido ha sido la palabra puticlub y Pipi Estrada. Y Pipi Estrada. Yo he entendido chupitos de vodka. Yo he entendido 30 chupitos de vodka. Ahí hay una conexión, está claro. Unir los datos y os hablo. La audiencia es lista y sabrá pensar. Bueno, pues después de esta noticia ya vamos directamente con las noticias curiosas. Por cierto, que yo nunca veo La Sexta y el otro día escuchando el programa Sé lo que hicisteis, bueno, viéndolo, cuando apareció Pilar Rubio, resulta que en su sección también utiliza esta melodía. Así que no me mola nada, tío. Parece que esto es así. No, tío, porque Pilar tú en realidad te pareces a Pilar Rubio con el pelo largo. Con el pelo y la largo. No, solo te falta el super ojos, el bigote. Te falta el bigote, tío. El escote. Bueno, a ver, esa figura a ver, pues, que tiene. Bien, vamos con la primera noticia. Un ladrón austriaco fue absuelto de un delito bastante chapucero porque la corte lo consideró demasiado bueno para haber cometido ese delito. Ernst Stummer. No sé si se dice así, como esto es alemán, bueno, es austriaco. Strummer, de 69 años, había sido acusado de entrar por la fuerza en un negocio de Viena y robar diversos bienes por un valor cercano a los $1,250. La policía encontró unas tenazas en la escena del crimen que contenían el ADN del sospechoso. Sin embargo, los abogados de Strummer, que había sido condenado a prisión en 18 oportunidades por diversos robos, lograron persuadir a la corte de que el robo era demasiado malo y pobre para ser un trabajo de su cliente. Qué gran noticia. Sus abogados son unos dioses, ¿sabes? Sí, o sea, están reconociendo que tienen a un delincuente por cliente. Pero bueno, el caso es que el defensor de Strummer, Roland Fries, argumentó que su cliente tiene tanta experiencia que nunca entraría en un edificio asegurado con alarma y que siempre se pone guantes y, por tanto, considera un insulto acusar a su cliente de tal delito. Bien, para comentar esta noticia, tenemos un experto en ladrones. Supongo que muchos ya imagináis de quién se trata. En cuanto escuchen la alguien que la trata musiquita. Mucho con ello. En cuanto escuchéis la musiquita, sabéis quién viene por acá. Mira que nos todos a juntar por estos santurrianos. Los que paséis por la facultad y de repente en un pasillo escuchéis esta música, que sepáis que el comisario García está cerca, porque lleva el altavoz puesto en la cabeza, yo creo. ¡Son de Santa María del Cobre, hombre! ¡Por supuesto! ¡Claro, yo siempre llevo este hilo musical incorporado porque no puedo ir incógnito! El caso es que este ladrón, como buen ladrón, seguro que va siempre a la oficina, como todos los ladrones. El caso es que me parece una vergüenza que este señor esté libre cuando han reconocido que es un ladrón. ¡Joder, ladrón! ¡Gutiérrez, deja de molestarme! Pregúnteme, joven, pregúnteme, hombre. Yo creo, si usted siguiera en activo, la delincuencia, vamos, la delincuencia se eliminaría. Se acabaría totalmente. Por cierto, Juanjo, que quería responder a la pregunta que me hiciste la semana pasada. Pero ¿para qué está Gutiérrez, sobre Gutiérrez, ¿no? Pues Gutiérrez, ¿para qué sirve? Pues Gutiérrez solo es un gilipollas. Gutiérrez, anda, trae los cafés. Vámonos para la oficina, Gutiérrez. Hasta la semana que viene. Adiós, Santa comisario. María del Cobre. Bueno, parece que el comisario se ha quedado sin aire. Y parece que me lo ha pegado a mí también. Algún día le va a dar un jamacuco. El caso, gracias, comisario, tan elocuente como siempre. Pasemos a la última noticia curiosa de hoy. Limpia la escuela y da clases de inglés. La encargada de la limpieza y el mantenimiento de una escuela rumana acaba de ser nombrada profesora sustituta y actualmente enseña inglés, con el trapeador en una mano y la tiza en la otra. Así encara su nuevo rol Rodica Sandu, la nueva profesora de inglés de la escuela primaria de Telej en el condado de Nimb, en Rumanía. Luego de 3 años trabajando en el área de limpieza del establecimiento, finalmente le llegó una oportunidad dorada que no desaprovechó. Aprobó el examen de competencia y ahora enseña inglés a los niños. Además, asegura que a sus 42 años, pues ella quiere seguir manteniendo su oficio de limpiadora, no sea que pierda el puesto de maestra sustituta. Dinos, ¿qué nos quieres comentar, Pablo? Yo quiero saber, tengo muchísima curiosidad, y la gente del foro también, ¿cuáles son tus fuentes? ¿Cuáles son mis fuentes? Noticiaslocas.com. Perfecto. O sea, tengo fuentes, existen, no me las invento. O sea, fiables, ¿no? Son fiables. 100%. Bueno, la verdad es que esa web no incluye fuentes. Directamente ellos cuelgan noticias y hay que creérselas. Vale. Bien, pues parece ser que el director de la escuela asegura que aprecia a la señora Sandú por las 2 tareas que desarrolla dentro de la escuela y, aunque es algo inusual, pues no tiene nada ilegal. El equipo de investigación del lavavajillas ha descubierto que esta práctica de tener a una profesora limpiadora se está extendiendo a otras muchas escuelas. Es el caso de la célebre Academia de Magia Hogwarts, donde estudia Harry Potter. Al otro lado del teléfono tenemos a Albus Dumbledore, el director de dicha escuela. Preséntale, Hogan. Dumbledore. Ese gran mago. Díganos, ¿es cierto que en Hogwarts también tienen maestros que limpian? ¡Es rayo! La Academia de Magia Hogwarts se vanagloria de que Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley y el resto de alumnos van a contar con una nueva profesora de artes oscuras que en sus ratos libres limpia la mierda de las lecheras. De esta forma, ahorramos dinero para elaborar hechizos y pociones, ya que este año va a celebrarse un torneo espectacular, el Torneo de los Tres Magos. El todo esto y mucho más en la nueva aventura de Harry Potter y la Feona de Azkaban. ¿Qué esto cada vez se está volviendo más chorra este programa. Sí, menudo los invitados que no. Oye, ¿cómo has conseguido traer al tío este? A este tío, porque existe de verdad. O sea, Hogwarts, tú te metes en la estación esa mágica en la que te ves, es una columna. ¿Y dónde puedo meterme para coger? Tú en el metro, en la línea 3. Tienes que meter mucho. Y de mucho también. Que la recorres entera 10 veces, sí, la línea 3, y terminas llegando. Bien, bien. No te extrañes si ves que siempre pasas por las mismas paradas. La línea 3 es circular. No, mejor la 6. Eso, la 6, perdón, la 6. Quería decir la 6. Charlie, ¿tú desde tu casa a la facultad cómo llegas? Yo llego en patinete. Viene de Hogwarts siempre. Bien, pues hasta aquí las noticias curiosas. Y vamos a pasar a la música. Pues sí, chicos, yo os voy a contar lo de siempre, pues la actualidad musical que hoy viene con nuestro gran protagonista, chicos, que es David Bisbal. ¡Dios, qué grande! ¡Bulería, bulería! Esto es increíble. Es impresionante este hombre. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que nos puede contar de David Bisbal en la actualidad informativa? Pues no lo sé. ¿No lo sabéis? ¿No lo sabéis? ¿En serio? Pues yo os lo voy a contar ahora. Y es que resulta que según un estudio de Sinatrea... ¿Alguien sabe quién es Sinatrea? No, yo no. Según Sinatrea. Por ejemplo, un estudio de Juanjo Productions. Exactamente. Pues resulta que el almeriense está entre los españoles más influyentes del mundo. Supongo que, que influirá a la gente a la hora de peinarse o a cuando vende esa gran gomina, ¿sabes? O cuando vende su estupenda, magnífica, fragante, una maravillosa fragancia que tiene... De perfume, David Bisbal, de venta en las mejores perfumerías. ¿Y los saltos los tiene patentados o no? ¿Y la patada voladora? Por supuesto, estas cosas influyen a la gente. ¿No habéis ido a alguna discoteca que ves un tío las que se enajena? Las películas chinas de lucha la pagan por eso, ¿no? Bueno, vosotros que sois tan mal pensados, seguro que creéis que esta encuesta es una chusta, que es una cosa que se han inventado. Pues no. Resulta que la encuesta ha sido usada durante los últimos 2 años, o sea, la han estado llevando a cabo en países de Estados Unidos, como Estados Unidos y países de América o Asia. Han encuestado a personas de una edad entre 15 y 60 años, para que veáis lo serio que es esto. Así que creo que después de boletines lo que podéis hacer es comentarnos qué os ha parecido esta gran noticia. Es que no tenía otra mejor, ¿sabes? Yo creo que es nefasta, como todas las que trae Juanjo. Gracias, sí, lo sé, gracias. Pero bueno, si queréis seguir, ahora después del boletín seguimos con el programa. Venga. FM, Radio Complutense, servicios informativos. Buenas tardes, son las 6:30, hora menos en Canarias. Aumentan las presiones sobre el presidente pakistaní, el general Pervez Musharraf. La exprimera ministra y líder de la oposición, Benazir Bhutto, le ha exigido hoy que renuncie y ha calificado el régimen como una dictadura. Por otra parte, el subsecretario de Estado en Washington, John Negroponte, ha anunciado la visita a Pakistán para pedir al presidente que finalice el estado de excepción y convoque unas elecciones libres y justas. Este estado de excepción se vive desde el día 3 de noviembre y Musharraf avisó ayer de que no iba a tolerar la manifestación convocada hoy por la oposición contra la ola de arrestos que vive el país. Gran Bretaña se suma a Estados Unidos y las Naciones Unidas, dando un ultimátum de 10 días para que levante el estado de emergencia. El ministro de Trabajo y coordinador del programa electoral del PSOE, Jesús Caldera, ha fichado a 14 personalidades internacionales para redactar los compromisos de los socialistas de las próximas elecciones del 2007. Destacan el Premio Nobel de Economía del 2001, Joseph Stiglitz, o el Premio Nobel de la Paz del 2004, Wangari Maathai. La contribución de estos 14 será desinteresada. El PSOE pretende con esto convertir su programa en un referente internacional. El texto final será presentado en una conferencia política a últimos de enero. Una de las líneas afectadas por las obras del AVE en Belviche podrá ser reabierta el próximo sábado, si se dan las condiciones de seguridad óptimas. Las medidas para certificar las condiciones óptimas del trazado se están llevando a cabo entre ayer y hoy, inundando con agua las vías para ver si funciona el drenaje correctamente. El informe técnico sobre la seguridad de dicho tramo será enviado en breve al Ministerio de Fomento y, en caso de que sea positivo, el restablecimiento de la línea C2 Sur afectará al 57% de los pasajeros. La juez que investiga el caso del menor maltratado por sus compañeros en el Colegio Suizo de Madrid ha determinado que los golpes sufridos no constituyen acoso escolar. Esta decisión está totalmente en contra de las opiniones del defensor del menor y de la psicóloga que examinó al niño tras los hechos. Los padres del niño impondrán un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, explicando la desconformidad con el fallo. Encontrado entre escombros el cadáver de Yulis Antonia Pérez esta mañana en Lanzarote. Antonio Ferreira, padrastro de la joven que se encontraba en paradero desconocido, fue localizado hoy próximo a su casa y, según unas informaciones dadas esta mañana por la cadena SER, el diario El País ha publicado el traslado de Ferreira a la comisaría de Arrecife por riesgo a ser linchado. La Guardia Civil ha hecho llegar un comunicado advirtiendo de la falsedad de esta información, dado que el padrastro de Yulis Antonia Pérez no está retenido ni acusado por este delito. Un homenaje a Arafat en Gaza deja 7 muertos y 80 heridos en enfrentamientos entre facciones palestinas. Convocados por el partido Al-Fatah en nombre de su difunto expresidente palestino Yasser Arafat, fallecido hace 3 años, decenas de miles de vecinos de Gaza abarrotaron ayer un céntrico descampado de la capital para honrar su memoria. La primera manifestación autorizada por Hamas concluyó en un caos de disparos y estampidas, de las cuales hicieron responsables a los dirigentes de Al-Fatah, a los uniformados islamistas de disparar contra los manifestantes desde la Universidad Islámica y edificios gubernamentales próximos a la explanada. Hasta aquí la información del momento, más a las 7 en Radio Complutense. Ya estamos de nuevo aquí en el Lavavajillas, en Radio Complutense. Y antes de seguir con la sección de música, que Juanjo nos estaba hablando de David Bisbal, sí, sí, os vamos a recordar lo del Messenger, que podéis participar activamente, realizar ese feedback del que tanto hablan en esta Facultad de Ciencias de la Información. Y por eso, los que estéis en el ordenador, en el Messenger, nos podéis agregar a ellavavajillas@hotmail.com. Y está aquí Pablo a los mandos del ordenador hablando con la gente. ¿Qué se cuentan por ahí? Pues de momento, ahora todavía nada, porque como ha sido el boletín y eso, yo creo que se han ido a echar un cigarro o algo. Estamos esperando que vuelvan. Vale, vale. Volved, chicos. Yo creo que también mucha gente se ha chantado por aquello de que llevamos 2 semanas diciendo que iba a haber Messenger y no había. Y ya la tercera ya creo que no nos claro, creía. Pero dice, pues ahora yo no quiero hablar. Lo que prometimos, lo cumplimos. Claro, para que veáis, ¿eh? Hombre, también hay que pedir perdón porque nos hemos despedido con una canción de David Bilbao, entonces igual por eso la gente se ha ido corriendo. No, que era un temazo, a mí me ha llegado al corazón. Además, nuestro público sabe lo que es bueno. Claro, por supuesto. Y por eso han dejado de escuchar la sección de Juanjo. Sí, bueno, sí, sigue por con eso. Ella. Sí, ahora como ya no escucha nadie, hablo yo, ¿no? Bueno. Bueno, no sé, que os había comentado que era uno de los personajes más importantes, más influyentes del mundo. No sé qué os parece, Todo el mundo. David Bisbal, exactamente. Todo el mundo cada vez que habla dice esto increíble. Hombre, sí, yo cada vez veo más rizos por la calle y tal. O sea, que sí. Se puede decir, bueno, ya no los tiene. Es probable. Bueno, lo que les quedan, tío, son muy horribles. ¿Y qué pasa con David Bustamante, tío? Ese no es influyente. Ha sacado un nuevo disco. David Bustamante es el gran tapado de la música española. Sí. ¿Qué oigo? Pues lo que oyes es Jennifer López, porque es la que protagonista de nuestra siguiente noticia. Entonces, lo que yo os iba a decir, pues resulta que Jennifer López, este es el titular, Jennifer López se da la hostia. Toma. Exactamente. Ya. Y es que la cantante... ¿Lo has leído en el 20 minutos, en el qué o...? No, es mi propio periódico. Y es que la cantante norteamericana corre peligro de ser despedida después de las bajas ventas. ¿Como nosotros? Sí, por ejemplo. Eso es lo que nosotros pagamos y ella le paga. De las bajas ventas de su nuevo trabajo, Brave. Y es que tras la salida del disco se ha dado la galleta más grande de su carrera, la mujer de Marc Anthony. Sí, pero pues los datos de la primera semana no pueden ser más tristes. Es el número 24 en las listas del Reino Unido y tras una semana no ha aguantado. O sea, se ha ido hasta el puesto 74. Como el Atleti, igual. ¿Quién es el número 1? El número 1 no te lo voy a decir porque estamos hablando de Jennifer López. No viene al caso. Exactamente. Pues en USA el resultado no ha sido mejor, ya que el disco ni su primer single, Do It Well, se han acercado al top 10. Datos bastante malos para una promoción cara con una imagen de portada de casi $45,000 y unos $6,000 que cobra la señorita J-Lo por cada aparición. Yo lo que os pregunto es que si creéis que se lesionará el trasero adrede para defraudar al seguro y conseguir algo de dinero. Es la única salida que le queda. Pues ¿cómo sí se lesionará? Tengo que ver Marc Anthony con ese... ¿Pero es cierto o es solo un rumor que lo tiene asegurado? ¿Esto está probado? Es cierto. Además, de años contrastado. Eso es un ataque de almohadas. No, es una noticia que siempre se ha dicho, pero luego se ha ido desmintiendo. Es algo que no está muy claro. Un momento, nuestro gran analista, Loquendo. Loquendo tiene algo que decir sobre Jennifer López. Vamos a escucharle. Joder, pero qué asco me da esta guarra, con solo pronunciar su nombre me dan ganas de cagar y potar al mismo tiempo. Su último disco solo ha vendido 53.000 copias porque no sirve ni de posavasos. Juanjo, ¿por qué coño nos haces escuchar esta mierda? ¿Acaso eres un puto popero? A ver si voy a tener que inflarte a hostias, puto popero de mierda, puto popero de mierda, me largo, paso de seguir escuchando esto, que os den por saco. ¿Cómo te ha calado? Lárgate. No me extraña, a mí yo... Y lo peor es que van a ir para mí. Y encima el tío me ataca. Es que no se puede, tío. ¿Dónde está el derecho a la dignidad, bueno, que nos enseña en periodismo? Lo de popero me ha dolido. Tenía pensado poner una canción un poco suave para todos nuestros públicos, pero voy a pasar a lo bestia. Eres un popi. Sí, exactamente. No me llames popi porque popi es Frank. Vamos a pasar a las recomendaciones rápidamente. Os recuerdo que esto no es una dictadura, que se pone la música que yo quiero porque es la única que de momento es el... Y no ponemos música a los demás porque no nos da la gana, simplemente. Por supuesto, sí. Puedes estar seguro. entonces... Para el próximo programa me están pidiendo la última de Britney Spears, ¿vale? Vale, de acuerdo. No os haremos caso. De todas formas, por el correo en lavavajillas@gmail.com me recomendáis una canción y que no sea bazofia, pues yo la pondré, ¿por qué no? Quizá las Spice Girls, que hoy sacan nuevo disco. Quizá no, tampoco. Sí, pero pueden... Bueno, vamos a pasar a la siguiente, a la canción, que a ver si os gusta, no sé. Ahora os comento un poquito de quiénes son y tal. Pues sí, la canción que tenemos ahora mismo aquí se llama Get Out The Door, es de Velvet Revolver, porque no sé mucha gente si los conocéis o no. No. Es una formación los formada... Los resquicios de Guns N' Roses. Exactamente, ¿no? Está formada Revolver por... ¿Revolver no era español? ¿Eh? ¿Revolver no era español? Sí, pero Velvet Revolver no, y te aseguro que no se parece. Entonces, os voy a comentar, resulta que son ex Guns N' Roses, también son el que antes era líder de Stone Temple Pilots. Y no sé, pues forman un sonido rockero clásico. Sin embargo, en este disco vamos a encontrar influencias del rock más moderno, y es que los productores de este disco son Audioslave, ahora separados, pero... De hecho se puede decir que Velvet Revolver son de los poquitos que quedan de rock clásico, sí, de principios de los 90, de los exactamente. Pocos que quedan. Claro, es que como ahora está la moda esta de que vuelvan los grupos, pues claro. Se han apuntado y parece que triunfan. No, o sea, están volviendo los grupos, pero este de los nuevos grupos, claro, es de los que siguen este estilo de principios. Muy, pues eso, pues han vuelto ahora y... Y tuvieron bastante buenas críticas con el primer disco que lanzaron, que se llamaba Slider, me parece. No sé si era así. No me acuerdo. Qué información más buena. Es que, claro, ahora mismo el guión se me ha ido al infierno y entonces ahora me lo tengo que inventar. Pues claro. Bueno, lo que sí que sé es que este disco se llama si Libertad. Lo tienes en la mano, déjame mentir, hombre. Lo que sí sé es que este disco se llama Libertad y que ha salido hace un par de meses y de momento va libertad, bastante bien. Libertad, sí, ese es el del sí, calvo, ¿no? Supongo que le puso el nombre... ¿Cómo se llamaba el calvo que cantaba la Libertad? Era Carlos Goñi, ¿no? Harcha. Era Revolver. Sí, sí, eso, sí. Harcha, hombre. Bueno. Pues resulta que está vendiendo bastante bien el disco. Y en fin, no sé, os voy a dejar ya con la canción porque hablando la dejamos bastante mal, ¿no? La caga. Exactamente. Si no me va a atacar Locuendo otra vez. No, ya se ha ido. Bueno, hoy como tampoco tenemos mucho tiempo, os voy a decir los conciertos, un par de conciertos para este mes también, rápidamente. El primero es el que Super Furry, Animas y Ratatat van a dar en la sala Joy Slava. Ratatat. Bueno, las entradas valen 22 euros, si no os gusta esta música siendo Joy Slava, pues podéis ir, Veradinia, Yola Berrocal, en fin. Y otro de los grandes conciertos de este mes es el que Merche dará en el Teatro Häagen-Dazs el día 18 de noviembre a partir de las 9 y media. Por el módico de 19 euros vamos a poder disfrutar de la gran voz y de la mejor presencia de esta cantante. Parece que el rey te quiere decir algo. No, parece que no. Menos, me ha asustado. Ya lo cuento, si ya me ataca el rey ya sí que me voy. ¿Por qué no te callas? Ah, vale, gracias. Ahí tenemos a su majestad el rey, que parece que te ha mandado callar. Anda, sí. Cállate y lo sigue. Sé. Bueno, vamos a seguir. Cállate y sigue. Cómo os mola, ¿eh? Os mola este sonido, ¿verdad? Porque es la mejor sección, ¿eh? Lo sabéis. Bueno, pues esta es la sección, la canción bizarra, ¿no? Que todos os mola. Bueno, pues al igual que la semana pasada, voy a lanzar una advertencia rápida y es que esta canción, no es por su contenido, sino por su manera de cantar, puede causar reacciones de todo tipo. Pues sí, la canción de Bizarra de hoy es de Fecal Cobra Boys, que vuelven esta semana. Les volvemos a tener aquí, sí. ¿Eh? Os recuerdo que los miembros son C de Caca, M de Mierda, R de Retraso, D de Defecar y su alma, el alma de este grupo, que es F de Fecal. Bueno, perfectos para tu sección. Sí, sí, bueno, pues sin tardar más, vamos a poner un trocito, porque no nos va a dar tiempo a ponerla entera, un día os la pondré entera, que se llama Canción de Amor, que era la que realmente queríamos poner la semana pasada, y bueno, esta es, vamos allá. Qué profundo, qué profundo. Este tío tiene novia. Claro, no me... Si es seductor, es un seductor. Te amo. Joder, Cyrano de Bergerac. Todo un poeta, está claro. Vale. Te adoro. Sí, yo también te adoro. Madre bueno, mía, que este es un avance, mío. Es un avance de los que, lo que pondremos el próximo día, porque no nos da tiempo, básicamente. Así que esto es todo lo que nos da la música hoy y vamos a ir con Edu rápidamente antes de que nos maten, ¿no? Mi cielo. Lo que quiera su novia. Temazo, lo que quiera su novia, este hombre. El amor en general. No, venga, bueno, podemos empezar la sección bueno, de tele pues... con Feika, el coprobus claro, de fondo. Claro, ¿por qué no? Vale. Bueno, igual. Mira, ahí, una bachata, ¿no? La bomba, vamos a ver. Bueno, hoy la sección de televisión, como habéis descubierto antes, Hocan, tampoco tenemos radio. Yo creo que se va a convertir solo en la sección de televisión. Le deberías cambiar el nombre. Sí, como Mozapi, no algo de eso. Como Erectus. Bueno, comenzamos ya, lo hacemos con una especie de repaso que ha hecho la página web vertele.com a varios programas que han pasado de puntillas por la pequeña pantalla y lo han hecho sin dejar ni rastro. Bueno, os confieso que yo ni siquiera sabía de algunos de ellos. Es el caso de Menuda Decisión de 4. Pero ¿cómo? ¿Alguien ha visto ese programa? ¿Cómo? ¿Pero te suena de algo el programa? Seguro que lo llegaron a emitir. Menuda decisión. Menuda decisión quitarlo, ¿no? Ni siquiera el anuncio. O sea, bueno, pues según nos cuenta la página web, se trataba de un reality en el que padres y madres insurten el amor, solteros, divorciados o viudos, dejaban en manos de sus hijos la responsabilidad de encontrarles una pareja a su medida. Qué programón, ¿por qué no se emitió? Sí, es una cosa mala. ¿O por qué duró un programa y nadie lo vio? Será porque dejaron a la madre dirigir el programa. Bueno, otro de estos desconocidos programas era Carta Blanca. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Sí, parece ser que se emitía en la 2. Eso era que ponía. Pablo, nuestro gafapasta del estudio, nos dice que sí. Pero tú no eres el que está en las 24 horas enchufado a la tele. Yo no. Eres el Maldini de la tele. Sí, ¿por qué me tomas? Freak, bueno, Freak TV. Tiene un montón de televisiones, ¿no? Tiene varias antenas parabólicas en su casa y conecta con todos los canales. Bueno, cada día se trataba de un programa en el que cada día un personaje de la cultura y el espectáculo aceptaba el reto de hacer un programa a su gusto con los invitados y las actuaciones de su elección. Nada de nada, una mierda. Sí, por fin podremos ver a Chiquito de la Calzada presentando un programa. Bueno, es lástima que lo hayan quitado. Además de estos dos, se encuentran otros más conocidos, entre comillas, que fueron retirados poco a poco de las parrillas sin que nos fuéramos dando cuenta. Es el caso de Hora Cero, Esto es Increíble, el gran Vamos a Cocinar con José Andrés. ¡Qué grande José Pero, Andrés! Sí, Esto es Increíble, era uno de los mejores programas que había los viernes por la noche. Era, que en honor a David Bisbal, ¿no? Era el título del programa. Sí, por ejemplo. O Boston Legan y American Dad en Antena 3. Sí, la versión de la otra versión de Padre de Familia, de los creadores de Padre de Familia, American Dad. Bueno, vamos a hablar con una mala noticia. Otra gran presentadora, por lo menos para mí, que soy de Castilla-La Mancha, es una mala noticia. Bueno, ¿y qué coño? Para gran parte del equipo, que somos la mitad de Castilla-La Mancha. Somos manchegos. Sí. Olé. Y es que Alicia Senovilla, conocida por hacer grandes programas. Oye, como, empieza bien, a mí Alicia Senovilla. Como El Bus, La Hora de la Verdad o El Castillo de las Mentes Prodigiosas. Toma ya. Tendrá su propio. Un paladín de la telebasura. Tendrá su propio programa en Castilla-La Mancha Televisión. Qué grande. Sí, genial. Será a finales de noviembre y lo hará para presentar el nuevo magazine de tarde de la cadena. Según informa vertele.com, el nombre del programa será Tarde de Ronda y sustituirá en la sobremesa de Castilla-La Mancha Televisión a la reposición del programa gastronómico Fogones y Figones. Fogones y Figones. Y a las series Bonanza. Toma ya. Si es que la parrilla de Castilla-La Mancha es algo. Y Walker Texas Rangers. Sí, increíble programa de Castilla-La Mancha Televisión. Con Chuck Norris metiendo leches como pan. Ya lo querríamos para Telemadrid. Sí. Bueno, yo desde aquí lanzo un llamamiento a mi madre para que me grabe el programa. Mamá, grábame el programa, por favor. Bueno, seguimos. Ahora vamos con la noticia científica televisiva de la semana. Si la semana pasada hablamos de redes y la anterior de Clever, esta semana le toca a Brainiac y esta vez se trata de una mala noticia. Oh, puesto el gran calvo de Brainiac. 4 ha decidido cambiar de horario al programa cuya cabeza visible es Dean Neal o Kill Neal, como conocemos Juanjo y yo. Kill Neal, ¿no? Sí. Y se irá a las mañanas de los sábados porque 4 va a poner la nueva temporada de Humor Amarillo los sábados por la tarde. Ay, nueva temporada. Sí, el programa Brainiac. Nueva temporada de hace 12 años. Al que yo siempre he querido ir, a ver si lo reponen en Japón. Sí. O aquí en España, se viene a que sí, quizá no. Hacer un poco de. Ya sé que está el Grand Prix, pero no es lo mismo. Yo tengo decencia. El programa Brainiac es la caña. Vamos a terminar con. Es la leche. La leche y leche, vamos. aprendes unas cosas. Vamos a terminar con cosas. El calvo ese es mi ídolo. Es tu ídolo, ¿verdad? A explotar cosas. Sí, ya no es calvo, ahora tiene pelo, ¿sabes? Bueno, como vamos a terminar con unos apuntes. Y es que el primero es que la 2 empezó ayer a emitir la cuarta y última temporada de la serie de OC a las 19 horas. No quiero spoilear a nadie, pero creo que va a haber sorpresas y un desenlace incluso. Oh, fíjate, se acabó la serie y hay desenlace. Sí. Es que esto no se suele dar, porque como las series las cancelan a mitad de temporada, claro, sí. Luego al final no hay desenlace ninguno. Es una gran novedad que una serie vaya a acabar. Por fin. Bueno, seguimos. El caso es que el juez Garzón se va a convertir en reportero estrella de televisión española en Irak y Afganistán, se ha publicado en el Mundo hace un par de semanas. Esta sí que va a ser grande. Sí, así tras ser político, juez y. Y ahora reportero estrella. Seguro que también trabajó en Telepi. Sí, de hecho solo le faltó haber estado en la peli de Gal, pero haberse interpretado a sí mismo, ¿sabes? ¿Peli de Gal? Sí, la peli de Gal, tío. La peli de Gal, ¿no? Había uno que era el juez Garzón. Paco Ariza. Bueno, una cosa para recordar, y es que una fuente entrevistará el jueves a Zapatero en el Palacio de la Moncloa. Gran entrevista va a ser. Y lo último es que Telecinco ha cargado contra Antena 3 por el fichaje de Pepa y Avelino, que tan buenos ratos nos darán próximamente. Y nos han dado. Yo quería decirte sobre Buenafuente. Este favor que le hace el gobierno a La Sexta para que le entrevista Buenafuente, o sea, ¿qué significa? O sea, ¿qué se deberá? Significa realmente que va a televisar todos los partidos de fútbol. No, pero no querías decir algo acerca de eso, acerca de... No. No demuestra nada esta entrevista. No, bueno, prácticamente. No. La campaña política está aquí. Eso lo que demuestra son los informativos de La Sexta, la gran, lo que importan y... Exacto, lo bueno, la gran importancia que tienen los informativos. Bueno, vamos con la Pepa y Avelino ya para terminar, y es que parece ser que los que han sustituido a Pepa y Avelino, que se llaman Paca y Natalio, han conseguido incluso más audiencia que sus predecesores. Y esto ha hecho que Telecinco haya dicho que estos resultados demuestran que el talonario no basta para conseguir audiencia. Bueno, y con Pepa y Avelino esto enlaza con una sección que viene ahora, ¿no, Jocan? Pues sí, porque ahora viene la sección de la entrevista pirateada, entrevista imposible. No, la entrevista imposible, pirateada. O como queráis no llamarla. Por Dios, ¿qué insinúas? Bueno, así que vamos a poner en precedentes a la cosa, porque el pasado domingo Rubalcaba, en una entrevista exclusiva al diario El País, aseguraba que actualmente no veía expectativas de diálogo con la banda terrorista ETA. Y como sabemos que esto de la negociación con ETA es un tema que preocupa a los españoles, el equipo de Lavavajillas ha logrado lo imposible, porque nos hemos puesto en contacto con un experto en la lucha antiterrorista. Lo conoceréis porque él es Paco Ariza. Y hoy está con nosotros en el estudio. Por favor, un fuerte aplauso para él. ¿Cómo se parece a Jordi Mollà, este hombre? Paco Ariza, que nadie sabe quién es. Paco Ariza, ahora lo voy a explicar. Para quien no lo sepa, es un personaje de ficción que aparecía en la película Gal, una de las grandes comedias del año pasado. Dicho personaje está muy inspirado en José Amedo y le daba vida el actor que todos conoceréis, Jordi Mollà. Ah, por eso. Pues bien, lo tenemos aquí. Vamos a escucharlo. Comenzamos ya con esta entrevista imposible. Bienvenido al Lavavajillas, señor Ariza. Nada, de señor Ariza nada. Bien, pues entonces le llamo Paco, ¿vale? De puta madre. Pues usted, que es un experto en la lucha contra ETA, díganos, ¿cree que se puede negociar con terroristas? Que son terroristas, joder. Es que la gente no se da cuenta que estamos en una guerra, hostias. ¿Insinúa que hemos de volver a los tiempos del GAL? Porque eso que está diciendo es muy grave. ¿A usted no les afectan los atentados de ETA? No creo que la forma en que usted combate el terrorismo sea la mejor. Pues se podría decir que se puede decir, Martín, que no somos policías comunes. Yo creo que ustedes, más que policías, son asesinos. ¿Asesino? Todo lo he hecho por este puto país. Por libraros de los terroristas a gente como tú. Y así es como me lo agradecéis. ¡Me tiráis a la cuneta! Tranquilícese, por favor. ¿Pero usted qué pretende? Vamos a ver. ¿Arruinar mi carrera o qué? No, no, no. Para nada, por favor. No tenéis ni puta idea. A ver, cambiando de tema. Paco, se comenta por ahí que usted cobraba 20 millones por cada asesinato. ¿Es cierto eso? 20 millones, 20 pollas. Mire, yo aludo a la información que consigue nuestro gran equipo de investigación. Ah, así que vosotros sois los hijos de puta estos que se dedican a publicar calumnias sobre mí, ¿verdad? ¡Iros a la mierda! Oye, hijo de puta nada. Nosotros somos periodistas. Estos periodistas... hijos de puta. Oiga, por favor, Paco, no se ponga así en mi programa. ¡Me pongo como me sale de los cojones! Pero, Paco, ¿por qué se levanta? Haga el favor de sentarse, que aún no hemos terminado con la entrevista. No me da la gana de sentarme, coño. Pero qué modales son estos, por favor, siéntese, hombre. Váyase usted a la mierda. No, yo no me voy a ningún sitio, que este es mi programa. Yo me quedo aquí. ¡Largo de aquí! ¡Puta! ¿Cómo que puta? Que no me voy, que este es mi programa, he dicho. ¿Qué cojones me está diciendo usted? ¡Váyase de aquí o lo saco a hostias, coño! Pero usted es consciente de que todo lo que está diciendo se está grabando, que se escucha en directo. Mira, como digas una palabra de esto. Te mato, ¿comprendes? Te pego un tiro a ti y a tu hija, ¿has comprendido? Oye, oye, a mí no me amenace que no quiero ningún trabajo en Málaga. Bien, así las cosas, no me queda más remedio que dar por finalizada la entrevista. De puta madre. Señor Paco Ariza, a pesar de sus modales, muchas gracias por haber estado con nosotros en Radio Complutense. Esto es una chapuza. ¡El lavavajillas! Joder, pero qué asco me da esta guarra. ¡Dios, por Dios! ¡Cortar ese hombre ya! Bueno, pues hoy sí ha sido posible realizar esta entrevista imposible. Nos ha costado lo suyo. Queremos dar las gracias a nuestra coordinadora que nos ha estado ayudando a realizarla. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Y a todo nuestro equipo técnico también. Sí, que ha hecho un trabajo ejemplar. Yo espero que Paco no sepa dónde vives. Me ha acojonado. Ahora, salir del estudio, hija, creo que te está esperando afuera un coche negro. Menos mal que no paso mucho por nada. Espero que no encuentre a tu hija, tío. Si además, no, además, ten en cuenta que no es un policía. ¿Cómo es eso de que tienes una hija? O sea, aquí no lo sabíamos nadie. Es una hija oculta, secreta que yo tiene. Yo que de mi vida privada no hablo. ¿Cómo ha accedido a esa información el señor Ariza? Porque lo sabe todo. Es omnipresente. Es un tío que tiene contactos en el CSIS, ¿sabes? Y en el FBI. Bueno, en el FBI tiene más. Madre mía, pero es que hay que tener en cuenta que no es un policía normal, ¿sabes? No es un policía común. Dios. Bueno, Paco Ariza era nuestro protagonista hoy. La semana que viene traeremos a otro y a ver qué tal se nos da. Antes de terminar, Pablo, tenía algo que decirnos. ¿Qué se habla por el foro? Pues ahora mismo, uno que yo creo que no está escuchando el programa porque dice que Carlos se lo curra un montón. Ojalá siga hablando de cine. Gracias, gracias, Jaime. Este es un colega mío de cine. Que sabe de mucho de cine con el que. Y que no escucha el programa porque de cine hoy no hemos hablado. El cine, ¿verdad? No ha colado. Muy mal, Jaime no ha colado. Bueno, otro día será. En fin, ya lo sabéis, si queréis participar con nosotros, nos agregáis en el Messenger en lavavajillas@hotmail.com y la semana que viene, mientras cagamos el programa, hablamos con vosotros. Mientras cagamos. Mientras hablamos. ¿Cómo? Ah, vale. Cagamos el programa. Y ya sabéis, si queréis que echemos a Juanjo, por favor, mandadnos emails. Sí, se mantiene la pregunta. Mandad un SMS al 444. No, pero hay que tener en cuenta que no ha llegado ningún mail todavía, entonces. Porque igual ya no llega. La cuenta no estaba activa, pero hoy no, ya sí. Es que yo la estaba manejando y borrando, ¿sabes? En fin, hasta aquí el tercer programa del Lavavajilla. Si queréis más, ya lo sabéis. Los martes a partir de las 6 de la tarde en Radio Complutense. Que se puede escuchar en la radio, en el 107.5 y en la página web de Radio Complutense, que os metéis a Google, pincháis Radio Complutense y os sale el primer resultado. Pero así no pinchéis. Que, bueno, no pinchéis, clicáis. Ahí. En fin, y ¿algo más que decir que nos vamos? Que no pinchéis, que las drogas son malas. Hasta la semana que viene.